¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes. Gracias a Dios, es viernes 29 de septiembre, ya prácticamente terminando el mes de septiembre. Y pues la temporada de huracanes nos ha respetado bastante, así es de que este fin de semana todavía estamos libres. Solamente lluvias, tenemos ondas tropicales, pero pues ya vamos al mes de octubre, que también es uno de los meses más activos en la temporada de huracanes tradicionalmente, pero pues esta temporada ha estado muy benevolente. Bueno, ha habido muy buenos sistemas, pero pues nada que lleguen a perjudicar aquí a la península de Yucatán. Así es de que a disfrutar el fin de semana. Estamos en la emisión número 4725 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual en Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom, trayéndole a usted esta transmisión. En la conversación de esta noche me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de control odontológico, quien normalmente nos acompaña los sábados, pero pues ahora nos acompaña en viernes, así es de que, bienvenido doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Muy contento, como siempre, mi querido Roberto, de estar aquí contigo, acompañándote para platicar un rato. Y sí, efectivamente, ahora nos tocó el viernes social, el viernes de colofón de la semana. Y también, como decías, pues caray, qué rápido se ha ido el mes de septiembre también, e inicia el mejor mes del año, octubre. Pues sí, el mejor mes del año. Bueno, empieza la mejor temporada de Mérida, exacto, ¿no? Exacto. Esas temporadas, hasta canciones le han hecho las noches de octubre y cosas de ese tipo. Pero oye, ¿y cómo encontraste Buenos Aires? Pues vienes regresando de tus vacations, mi querido doctor. Solo tú, fíjate, la disfrutas. Mi querido Roberto, este es un viajecito que ya tenía planeado desde hace algún tiempo y tenía muchas ganas de conocer Buenos Aires. A mí me encanta la comida que tiene, sus vinos maravillosos y su música, el tango, que es también una música sensacional. El que más me gusta es, si tú recordarás, aquella película fabulosa que ganó varios Óscares, que se llama Perfume de Mujer, de Ah, Al ¿cómo Pacino, no? en la cual él le hace de un teniente coronel ciego que en un restaurante con su guía se encuentran a una chica y le invita a bailar el tango. Ese tango es mi favorito, se llama Por una Cabeza. Muy bien interpretado en la película y mucho mejor bailado, ¿no? Que además, cuando uno sabe que es un actor de la categoría de él y que el personaje que interpreta es un cieguito, bueno, pues todavía es más sensacional esa escena. Oye, ¿cómo Entonces, no? Una escena formidable, ¿no? Que así es. Se avienta un baile de tango, pero Así es. Excepcional, ¿no? Maravilloso. Yo no me canso de ver esa película y de ver esa escena en especial. Bueno, Como ¿fuiste a Buenos Aires a ver la película o fuiste al bar donde se filmó la película? Simple y sencillamente recordé que es una canción de tango maravillosa y por eso lo anotaba. Pero no, mi querido Roberto, Buenos Aires es una gran ciudad con 15 millones de habitantes en conjunto con el suburbio, los suburbios que tiene, una ciudad muy europea, con unas construcciones maravillosas. Acuérdate que también tiene mucha influencia toda la migración que hubo desde la Primera y Segunda Guerra Mundial hacia Sudamérica. Y en Argentina en especial se establecieron mucha gente de Italia, de Francia y de Alemania. Alemanes Así principalmente, ¿no? es, Alemania. Y además con mucho dinero, porque en ese entonces empezaron a levantar mucho la economía de Argentina. Y ya ves que se dice que hay unas historias que probablemente Hitler no se suicidó en su búnker allí en Berlín, sino que se escapó y se fue a Argentina protegido por Juan Domingo Perón, que en ese entonces era el presidente y que con el cual llevaba una buena relación. Entonces, existe una fotografía que están los dos juntos y que esa fotografía, según esto, es una fotografía ya tomada 1 o 2 años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Así es que esa es una de las historias que tienen, que no ha sido totalmente corroborada. Pero bueno, Argentina, gracias a esa situación, tuvo un auge muy grande, pero ahorita está pasando por una crisis, bueno, no ahorita, desde hace ya muchos años, pero una crisis económica tremenda. Ahorita hay una inflación del más de 150% en este año. Qué barbaridad, pues sí está. Terrible, terrible, porque fíjate, el dólar oficial, perdón, el peso argentino en cotización al dólar, la cotización oficial es de 350 pesos, pero hay varias cotizaciones. Una de ellas es el dólar blue, que es con el que la gente se está manejando en su economía. Y por ese que tú lo cambias en las calles, te dan 740 pesos por un dólar. Más de lo que te paga, más del doble de lo que te paga oficialmente en las casas de cambio y bancos. Entonces, la economía, sobre todo el turista, que hay mucho turista, hay mucho, mucho turismo, el orden de visitantes que tienen en Argentina es primero de brasileños, porque están pegaditos, ¿no? Segundo, chilenos. Tercero, americanos y cuarto, mexicanos. Mira. Los mexicanos están yendo mucho para allá y yo considero que esto se debe a que ya en nuestro país es difícil también con seguridad viajar. Entonces, mucha gente está viajando al exterior. Pues sí, viajar aquí en el interior del país, hay estados todavía muy, muy conflictivos. Y pues sí, mejor y bueno, te sale barato, ¿no? A la inflación que tienen Muy barato. comparado con lo que puedes gastar aquí en México, pues allá te sale barato, ¿no? Exacto, lo único caro es el pasaje, el boleto de avión, porque si tú pagas allá con pesos argentinos a la cotización que te estoy comentando, pues pagas tu hotel y tus alimentos y tus bebidas y lo que quieras con un precio realmente bastante, bastante barato. Oye, pues qué bueno, doctor, qué buenas, qué lindas vacaciones. ¿Y alguna gaucha o cómo se les dice o no? Argentinos, argentinos. Los gauchos son los ¿Uruguayos o qué? no, no, no, los gauchos son los argentinos también, pero son los que se encuentran En la en el Pampa campo, en la Argentina. pampa, en el campo, que están trabajando, y como aquí se les podría decir a los charros en su época, ¿no? Que hacían las faenas en los Los ranchos. gauchos. Sí, pero no, no, no, no, se come sensacional, una gran calidad en las carnes, todos son Angus, no hay de otro tipo de carne que no comas ahí que sea Angus, el famoso chorizo argentino, el buen vino, el Malbec, que es una uva maravillosa y tienen excelentes, excelentes vinos. ¿Cómo no, hombre? O sea, a mí me encanta el Malbec argentino. Que hay Así es. muchas marcas, pero pues qué bueno, doctor. Felicidades, lindas vacaciones. Y bueno, pues ya Gracias. sabes, aquí me quedé yo trabajando a tu nombre. No, no es cierto, pero felicidades, doctor, lindas vacaciones. Pero si me lo Gracias. permites, vamos un corte comercial y regresamos. Le entramos al tema que nos trajiste esta noche para conversar. No te me Encantado. vayas. Claro, Roberto, gracias. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes 29 de septiembre, aquí en Fórmula de los Negocios, con una conversación sensacional para usted. Antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación. Mire, la Universidad Anáhuac Mayab y el Patronato para la Orquesta Sinfónica de Yucatán invitan al público en general a la Gala Sinfónica 2023, que se realiza a beneficio del programa de recaudación de fondos para becas Educar para transformar Bifonatón. La verdad que a disfrutar y a disfrutar de esta gala. Y sobre todo sabiendo que es en beneficio de este programa para las becas Educar. Mira, disfruta la música de tus películas favoritas bajo la dirección artística de José Areán. La Orquesta Sinfónica de Yucatán interpretará la música original de Harry Potter, Misión Imposible, El Señor de los Anillos, Jurassic Park, Star Wars, Volver al Futuro, entre otras, puros clásicos. Será una noche espectacular. Asiste a la Gala Sinfónica este sábado 7 de octubre a partir de las 7 de la noche en el Foro Cultural Alejandro Gómori Aguilar. Boletos en anahuacmit.mx /gala sinfónica. Te repito para que adquieras tus boletos y recuerda que esta gala pues es un beneficio para los fondos de becas Educar. anahuacmit.mx/gala/sinfónica. Y igual y por allá nos vemos sábado 7 de octubre, 7 de la noche, la gala sinfónica. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, en la conversación de esta noche con el tema La alegría. ¿Qué tan importante es en los negocios, doctor? Bueno, mi Tú, querido Roberto, bueno, aquí. tú eres un ejemplo claro, inspirador de trabajar con alegría, ¿no? Siempre con una sonrisa en la boca, con una actitud muy alegre, doctor, es lo que te caracteriza. Gracias, mi querido Roberto. Mira, te agradezco mucho tu percepción, tu opinión y tus palabras, pero fíjate que esto lo hemos comentado muchas veces. El hecho de que hagas tú todo a lo que te dediques, que las personas se dediquen a personal y profesionalmente, siempre con la alegría va a ser algo que les va a ayudar a salir adelante mucho más fácil. Siempre va a ser una virtud que será útil para que también puedas disfrutar mucho lo que haces, Roberto, que pase el tiempo más rápido cuando estás trabajando, que los años pasan y cuando te das cuenta ya llevas muchos años haciendo lo que a ti te gusta y lo estás haciendo con alegría. Eso siempre dará muy buenos resultados. Yo les recomiendo siempre a los emprendedores que si ya de por sí el camino del emprendedor es un camino de incertidumbre, más vale que estén acompañados de la alegría, porque así va a ser más fácil. También hemos mencionado, mi querido Roberto, que es muy importante para un emprendedor armar un buen equipo de trabajo. Cada vez es más difícil que un emprendedor camine por la ruta de formar una empresa y si no está bien acompañado de personas talentosas, esto no va a ser posible si tienen estas personas un carácter que no les ayude ni para integrar la empresa, el equipo, ni tampoco para integrarse a la empresa, que tengan caras largas, que estén malhumorados, que no hagan las cosas con gusto. Eso se nota cuando tú vas a algún lado, al que sea, simplemente vas al súper, con la cajera, a una farmacia, donde quieras, y llegas a solicitar algún servicio, algún producto, ahí te das cuenta qué tipo de capacitación o de elección tuvo esa empresa para poder contratar a su personal. Y es muy agradable que tú recibas un buen trato, que te atiendan con alegría, que te resuelvan tu problema ágilmente y no que sea lo contrario. Por eso, también para ellos, el tiempo que estén trabajando, si lo hacen con gusto, con ganas, con alegría, se les va a pasar volando, se les va a pasar rápido el tiempo. Claro, aunque pues es importante definir cómo logramos adquirir esa alegría, doctor, porque pues la alegría es cuando festejamos, ¿no? Hay una fecha importante, o te pasó algo bueno, te sacaste la lotería, pero como dices, mucho tiene que ver la actitud que le Claro. pongamos a la vida, ¿no? Creo yo que la alegría tendrá más bien que ver con la actitud con la que vemos el mundo, ¿no, doctor? Porque yo, mira, tengo anécdotas en la inundación, bueno, no inundación, el huracán Isidoro, ¿te acuerdas allá en ¿Cómo el no? 2000, 2001, creo? Con mis amigos rotarios fuimos a repartir agua a las comunidades en un camión, porque montamos un tinaco gigantesco con agua, pero en un camión. ¿Por qué un camión? Porque muchas comunidades estaban inundadas bajo el agua. Y nos encontramos a un par de viejitos que salieron, pues, de una choza inundada, pero con una sonrisa y con una alegría de vernos y qué bueno que vinieron. Y pues, oigan, nos pueden dar agua, pero no tenían ellos ni en qué recibir el agua. Y me dice, pues si mire, ya Imagínate. no, con el agua a las rodillas. No, no, no, pero con una actitud que Sí. verdaderamente varios de nosotros hasta lloramos porque pues lo que hicimos fue sacarlos de ahí, ¿no? Claro. No, Pero fíjate. No, no, no, perdón. Continúa, continúa. digo, el tema es, aunque en desgracia estés, tu actitud es la que te va a salvar, te va a sacar de ahí, ¿no? Digo. Claro. Fíjate que ahí ya me puedo imaginar esa sensación que han de haber tenido estas personas al verlos a ustedes. Ha de haber sido como ver a un ángel, a unos ángeles que les van a echar la mano, ¿no? Que los van a sacar de ahí. Qué Pues sí. cosa tan sensible, como tú lo dices, porque esas personas que habían perdido todo, que estaban ahí sin poder recibir el agua en algún recipiente que tuvieran porque no tenían absolutamente nada. Bueno, el que se preocupe alguien por ti, ahí te das cuenta que existen los ángeles, ¿no? Y eso, por supuesto, pues dará alegría. Pero sí, tienes razón. La alegría surge, en primer lugar, de la certeza de lo que tú haces, de disfrutar la actividad que tú haces. Pero ¿qué sucede cuando los resultados no son lo que esperamos? En esas circunstancias se pierde la alegría. Pues yo creo que el origen de la alegría no está en el resultado, como tú lo dices, de nuestro trabajo, sino es algo más profundo. Es el resultado del interior que nace de la decisión sobre cómo vamos enfrentando la realidad que nos toca vivir. Debemos de saber que analizar quién se deja afectar por las circunstancias externas. El que se dije, hay cosas que suceden que tú no puedes controlar y por eso elige pasársela mal, pero también hasta de las cosas malas, como lo hemos visto, debemos de sacar enseñanza para poder no volverlas a cometer y tener una buena experiencia. Hay que verlas de forma diferente, no negativamente. Claro, bueno, es una decisión que tomas, ¿no? Por ahí hay un Claro. dicho que dice, las circunstancias, pues generalmente siempre van a ser adversas, eso digo yo, Así pero es. la actitud que le pongas, el sufrimiento es una decisión, ¿no? El sufrimiento es opcional por cómo ves las cosas de lo que te está pasando. Pero bueno, Así es. interesante. Interesante, doctor, la plática de esta noche. Si me lo permites, vamos a ir a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Y bueno, mire, con estas temperaturas, amigos, todavía hay que seguir practicando la crioterapia, aunque ya empezaron los frentes fríos, pero todavía no llegan. Seguimos con temperaturas altas aquí en la península de Yucatán y la crioterapia es el remedio infalible para esto. No es otra cosa más que cargar una hielera bien equipada para donde quiera que usted vaya y más si es fin de semana. Así es de que, pues si se va a ir a pasear, va a la playa, va a disfrutar el fin de semana, pero que sea con una compañía de una hielera bien equipada. Póngale lo que quiera, pero eso sí, harto hielo para que todo lo que pruebe usted esté verdaderamente refrescante y nos mantengamos hidratados y evitemos los golpes de calor. Así es de que esa es una recomendación que le doy a usted. Todas las temporadas de calor desde hace muchos años, la práctica de la crioterapia, que es verdaderamente algo, pues que créame, créame, nos va a servir de mucho. Pero antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme decirle, mire, de nuestros amigos de National SOC, On the Minute. Es el sistema de control de asistencia que te permitirá llevar el registro de las entradas y salidas de tus empleados mediante tecnología biométrica, así como registrar incidencias, vacaciones, realizar la nómina para facilitar el trabajo administrativo. Ten el control de tu negocio minuto a minuto de manera precisa y eficaz. Con On the Minute, este software, este sistema desarrollado por National Soft, una empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras, amigos, a nivel nacional, es una de las empresas desarrolladoras de software más importantes en nuestro país. Contacta directamente a Moisés Rocha para una atención personalizada. Márcales al 9999 41 50 77. Y con On the Minute, todos llegan a tiempo. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, que nos trajo este tema: la alegría. ¿Qué tan importante es en los negocios? Y bueno, doctor, creo yo que cuando tú haces negocios o vendes o atiendes a tus clientes, a tus pacientes, pues creo que la alegría es una de las herramientas más grandes de ganarte la confianza de tus clientes, de tus pacientes, doctor. Definitivamente, mi querido Roberto, es muy valioso el que tú te encuentres con gente positiva, el que tú te encuentres con gente que sin hacer, digo, que además de ser una persona profesional, es una persona que siempre tenga, que esté contenta y que siempre tenga cosas positivas por platicar o vivir. Es muy importante la alegría porque la alegría es compatible con los éxitos y también con las dificultades, mi querido Roberto, porque no tiene su origen en lo externo. La alegría viene de adentro, del convencimiento de estar haciendo algo valioso para nosotros, de estar sacando adelante nuestra vocación profesional y de estar haciendo algo valioso por los demás. La alegría también, Roberto, es muy importante para no dejarnos llevar por el pesimismo imperante de nuestra sociedad. Muchas voces, las cuales pareciera que se ponen de acuerdo para advertirnos lo difícil que es arrancar una nueva empresa, sugiriendo siempre esperar momentos mejores para poderlo hacer. Pero si te das cuenta, nunca hay momentos mejores. Se hacen mejores con la actitud y con el convencimiento de que tienes todo para ser exitoso. Debes de tener mucha confianza, debes de tener los conocimientos necesarios, debes de saber que lo que tú estás haciendo, mi querido Roberto, es algo que te va a hacer feliz a ti porque estás consciente, estás a gusto con lo que estás haciendo y eso también va a satisfacer a los demás, a la gente que te va a ver. Como te decía, es muy importante ese punto de relación. ¿A ti no te gustaría tratar con una persona que está siempre enojada, ¿no? O que tiene un mal carácter. Tratas de verlo menos o hacerlo a un lado de tu vida, ya sea alguien a que te dé un servicio o hasta si es un amigo o si es una persona que hasta forma parte de tu familia, la dejas, la evitas. Cuando tú tienes un buen carácter y tratas de hacer las cosas con alegría, las cosas siempre van a fluir y van a funcionar mucho mejor. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Y bueno, me recuerda que esto lo escribió Stephen Covey en su libro El Octavo Hábito, que precisamente él desarrolla ahí que el octavo hábito es lo que te mantiene motivado, lo que te mantiene alegre por vivir. Y él lo establece que es el legado, o sea, el encontrar, el descubrir a qué venimos a esta vida, Exacto. porque pues él comenta que nadie, a nadie le preguntaron si querías estar en esta vida, ¿no? De repente ahí te botaron en una sala fría, con aire acondicionado, con mucha luz y hasta De un te dan una quirófano. nalgada para que empieces a vivir, ¿no? A reaccionar, A sí. reaccionar. Pero bueno, a nadie le preguntaron si querías estar aquí, Así simplemente es. aquí te trajeron. Y Así el es. encontrar el para qué estamos aquí, que Stephen Covey habla de que, pues es el legado, lo que tú mencionabas, el saber que vas a hacer el bien, que estás ayudando a alguien, que estás ayudando a ser feliz, pues eso es el legado que vas a dejar en esta vida, porque también el otro lado es que nadie te va a preguntar si te quieres ir, doctor. Así es. Son muy pocos los que deciden que se quieren ir, ¿no? Pero nadie te va a preguntar si te quieres ir, doctor. Así es. Fíjate, Roberto, que es cierto todo lo que acabas de comentar. Y a mí, por ejemplo, fíjate que me sucede. Yo me despierto todos los días pensando que algo maravilloso va a suceder en lo que voy a hacer. De verdad. Y eso es bien bonito porque es una ilusión del saber qué es lo que va a pasar. No sabes qué es lo que va a pasar. Sé quiénes son las personas que voy a ver en mi consultorio y sé que con cada persona voy a tratar cosas diferentes. No solamente en su atención, sino en el carácter que tiene cada una de ellas. Además, fíjate que cuando uno tiene este tipo de actitud, hace que la contagies a los demás. Claro, Pero claro. también, no solamente la contagias, sino que también fíjate que te vas dando cuenta que conforme va pasando el tiempo, la mayoría de tus clientes son así, gentes que tienen una gran actitud y siempre están alegres, gentes exitosas, gentes bonitas, gentes que aunque sean grandes, se ven jóvenes por su actitud tan maravillosa que tiene. Cuando tú ves una gente que es negativa, cuando tú ves a una gente que tiene un carácter muy reacio, muy duro, aunque sea joven, lo ves viejo. Aunque esté bien, lo ves enfermo. Sí. Cuando tú ves a las gentes alegres, contentas, felices, como te decía, se ven más jóvenes, se ven felices, pero también les va muy bien, son exitosas. Hay que seguir y hay que tener siempre gentes a tu alrededor que tengan esas actitudes, que tengan esos talentos, esa alegría de vivir que es importante para que se contagie a todos los que están alrededor de nosotros. Totalmente de acuerdo, doctor. Y fíjense, amigos, que esto es tan simple como tomar una decisión. Así Es es. tomar una decisión. El ser alegres, el qué actitud le pongo a la vida, es una actitud. Pero bueno, de esto y más vamos a seguir platicando. No se me vayan. Si me lo permites, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana, el último fin de semana de septiembre y esperar el mes de octubre. Y pues octubre ya empieza una temporada muy bella aquí en la península de Yucatán. Sus noches, sus lunas, sus temperaturas, sobre todo, esperemos que empiece a bajar ya la temperatura aquí en la península, aunque esta temporada de calor, pues mire, esta temporada de calor rompimos récords históricos de la temperatura, así es de que también hay que aprender del calentamiento global para cuidarnos y saber qué tenemos que hacer porque continuando con estos ascensos de temperatura, pues corremos mucho peligro, sobre todo que estamos en un corredor de huracanes, o sea, que quiere decir que tarde o temprano por aquí va a pasar algún huracán y los huracanes por el calentamiento global cada día son más fuertes, más feroces. Esta temporada ha sido muy benévola con la península de Yucatán. De todas formas, hay que mantenerse informado. Pero bueno, antes de continuar con la plática de esta noche, déjeme darle una recomendación. Amigo, si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas. Y tenemos nuestra tienda virtual de Aditimper, aditimper.com.mx. Mire, nuestras tiendas, sobre todo mañana sábado, que cumplen 27 años, nuestros amigos de Aditimper, pues van a tener ofertas, van a tener pastel, van a tener, así es de que vaya a las tiendas de Aditimper, compre sus productos. Ellos van a estar festejando 27 años de estar trabajando para usted. Están en Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, en Chuburnay, en Progreso. O consúltelos en su tienda virtual aditimper.com.mx, que tienen diferentes formas de pago, tienen servicio express, entrega en 24 horas, y bueno, pues le dan una verdadera confianza. Aditimper, construyendo confianza. Y de nuestra parte, pues felicidades a todo el equipo de Aditimper, que hacen un extraordinario trabajo por estos 27 años. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico y tenemos esta plática, la alegría, qué tan importante es en los negocios. Doctor, ¿con qué cerramos? Un tema, creo yo, muy, muy vigente, doctor, sobre todo pues por la incertidumbre en la que vivimos, la crisis, aunque bueno, pues tú y yo somos de la generación de la crisis, ¿no? Siempre hay crisis. Bueno, fíjate que tienes mucha razón, mi querido Roberto. Nosotros hemos pasado en etapas y momentos muy, muy difíciles de nuestro país. Y definitivamente podríamos decir que la mayoría de las veces hemos vivido en crisis. Las crisis económicas que no han sido provocadas por nosotros, sino son provocadas por las condiciones del país, las situaciones, pues sí, malas decisiones que tomaron algunos dirigentes en nuestro país. Pero eso es importante decirlo, que no han sido provocadas por nosotros. Yo creo que ante esas cosas nos ha hecho la vida personas que estamos acostumbrados a que tal vez las cosas no siempre salgan como uno ha planeado, porque por lo regular, si salieran como nosotros lo hemos planeado, oye, tendríamos una cantidad de negocios y nos estaría yendo súper bien. Muchas de las veces son factores externos los que nos ha hecho que las cosas no estén como nosotros pensamos. Pero precisamente por eso debemos de ver las cosas de forma positiva, con alegría. No debemos de quedarnos con esa situación que nos puede llegar a envenenar, de que nada me sale bien o no me ha funcionado esto o el otro. Caray, debemos de tener mucha confianza en nosotros. Debemos de prepararnos más. Debemos de tener buena relación con las personas. Y no puedes tú tener buena relación con las personas si tienes un mal carácter. Si no eres una persona... Difícilmente, ¿no? ¿Verdad? No, debes de ser una persona culta. Debes de tratar de aprender, de saber de muchos temas para que tengas una plática adecuada. Informarte del cliente que vas a ver, a qué se dedica, qué hace, cuáles son sus gustos, para que tengas tú una buena relación, una buena interacción de contacto con esa gente y poder llegar a hacer negocios buenos. Debemos de ser positivos porque en nuestro país hay muchas, muchas oportunidades, pero debemos de trabajar por ellas y debemos de luchar, ser muy constantes. Levantarnos con ganas de ir y ser felices, no levantarnos con ganas de no ir a trabajar. Pues sí, hay debemos muchos, de ¿no? Pues sí, debemos de descansar las horas adecuadas para que te levantes con energía, con ese ojo de tigre que se requiere para poder iniciar una semana maravillosa. Siempre pensar en que nos va a ir muy bien. Pero otra cosa que es muy importante, ser muy agradecido, Roberto. Hay que ser agradecido con la vida, hay que ser agradecido con las personas y debemos de tratar de hacer las cosas siempre, como lo hemos dicho mil veces, tratar de hacer las cosas que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Claro. Entonces, esa es una filosofía importantísima. ¿Cómo quieres que te traten bien si tú maltratas a las personas? Tú debes de ser el ejemplo para poder tratar bien a la gente y eso lo vas a recibir poco a poco. Nunca hay que dejar de seguir sembrando. Siempre hay que seguir sembrando. Hasta cuando uno ya es muy grande, hay que seguir sembrando porque eso tarde o temprano se va a recoger esa cosecha. Claro, y bueno, también aprender a sembrar, doctor, Así porque, es. Así es. y fíjate, mencionaste algo muy importante, que todas las cosas que nos pasen van a depender exclusivamente de nosotros. Exacto. ¿Por qué? Porque pues tenemos que caer en cuenta que lo que pase con nuestra vida depende de nosotros. Tú mencionaste hace rato que las crisis económicas no son culpa nuestra y no por buscar culpables, porque no sirve de nada, pero la decisión de poner a esos gobernantes, pues sí fue nuestra, aunque Sí. bueno, no siempre, no siempre la democracia en México ha existido, ¿no? Pero la decisión democrática, el ejemplo de quien tenemos ahora, pues sí, el error fue nuestro, el ponerlo en el poder a quien tenemos ahora. Pero esto que mencionas de la gratitud es, creo yo, parte fundamental de verdaderamente poder vivir bien y hacer el bien a los demás, doctor. Pero Así es. extraordinario el tema, doctor. ¿Dónde te pueden localizar? Se nos acaba el programa. Qué rápido se fue, mi querido Roberto. Mira, control odontológico nos tienen ustedes a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B, por 6A y 10 de la colonia México Oriente. Es la avenida principal que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos. 9999-264429 y nuestro celular y WhatsApp es 9991-714457. En Facebook estamos como Control Odontológico Integral. Agradezco profundamente, como siempre, mi querido Roberto, la invitación y les deseo un gran y alegre fin de semana para todos. Gracias, doctor. Igualmente, gracias por estar aquí. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.